Cumpliré mi promesa, la que te di aquel día. La noche despeja, no llovía, tus ojos robaron el agua del mar. Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo la fuerza, las penas, a tu lado no me quedan. Tu corriente todo se lo lleva. Si es libre la caída, da igual cómo empiece. El corazón que la razón. Una promesa, nunca pa' mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar. Como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar. Quiero comer cerezas contigo y subir todas las montañas. Tirarnos desnudo en el agua y luego dormir en la playa. Y secarte el cabello y comerte la cara. Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada. Si es libre la caída, da igual cómo empiece. Es como termina, es que tú estás loquita como yo. Pesa más el corazón que la razón. Una promesa, nunca pa' mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar. Como una perla que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar. Sé que te volvería a encontrar. Sé que te volvería a encontrar. Yo quiero saber de qué se trata el mundo. Quiero hacerte una silla con mi mano. Quiero vestirme mal y desvestirme mucho. Pasear por la playa con caballo. Quiero cantar y hacerte un dibujo. Quiero tener plata y no tener nada en nada. Partir 100 botellas y reírme mucho. Y hacerlo contigo y haga lo que haga. Hey.